M. Moreno, 90.1. Estación de radio. A ese gobierno fuera, si no la honestidad concreta, por lo menos la sensación de honestidad. En este caso, en esta hipótesis que nos planteamos en latinoamericano, pensamos en dos figuras que en general son planteadas como, en alguna medida, baluartes de la honestidad, pero de sentido ideológico contrario. En un caso estamos hablando de Elisa Carrió y en otro caso de Luisa Mora. Nos imaginamos entonces a este gobierno de los honestos sentados en una mesa en su primer reunión de gabinete, teniendo que discutir temas desde este planteo de hacer un gobierno honesto, un gobierno sin corrupción, donde el eje principal sea ese valor, el valor de la honestidad, donde primen los valores por sobre las diferencias ideológicas que puedan tener. Nos imaginamos entonces el primer planteo, por ejemplo, podría ser la privatización de algún servicio público, por ejemplo, no sé, la privatización de la universidad. O la privatización de cualquier servicio público. Nosotros creemos que en ese caso las diferencias ideológicas generarían la ruptura de ese gobierno de los honestos. Esto nos hace pensar, en esta hipótesis que nos planteamos nosotros, que quizás con los valores no sea suficiente. Que queremos gobiernos de honestos, obvio, es quizás un primer requisito. Sin embargo, parece ser que este otro requisito, el de el proyecto político, estaría por encima de este valor. Y es que existe una tensión entre valores e intereses. Existe una tensión en cuanto a cuánto se pueden sostener los valores, teniendo en cuenta los intereses concretos, las relaciones de fuerza, los intereses que cada sector representa dentro de la política. Nos planteamos también entonces una tensión entre lo deseable y lo posible. Otra tensión que encontramos en esta búsqueda de poder llegar a una forma de organización diferente. No nos alcanza con la honestidad, no nos alcanza con los valores, también tenemos que meter en la bolsa del análisis a los intereses, no nos alcanza con lo que nosotros deseamos que sea, sino también tenemos que meter en esta bolsa del análisis lo posible. Tenemos ejemplos en América Latina por todos lados. En Paraguay, Lugo, que planteaba los valores de la honestidad, los valores de la bondad, los valores que hacen a un hombre de la iglesia del pueblo, diferenciándola de otras iglesias, se une con el Partido Liberal por los intereses, no necesariamente por los valores. El interés de poder derrocar más de 60 años de hegemonía del Partido Colorado. Y lo logra. No se unen por los valores, se unen, volvemos a decir, por los intereses. Un interés común. Eso les permite actuar políticamente. A partir de ese interés, intentan llevar adelante una política común. Y no pueden. No solo por los valores, sino nuevamente por los intereses. No son los mismos intereses lo que intenta llevar adelante aquellos que ayudaron a instalar a Fernando Lugo en Paraguay, que aquellos que representa el Partido Liberal. Y es en este punto donde, disculpen, entre lo deseable y lo posible, el gobierno paraguayo termina instalando el estado de sitio en aquellas regiones donde justamente se asientan las bases de Fernando Lugo. Esto pasa, como decíamos, en toda América Latina. Podemos verlo en Venezuela, podemos verlo en Uruguay, podemos verlo en Brasil. A veces los intereses son lo que priman y los valores quedan muy al costado. Creemos que existe la necesidad y la posibilidad de poder hacer una confluencia entre ellos. Creemos que existen intereses de todo tipo y valores también de todo tipo que están definidos por esos intereses. ¿Cuáles son los valores de aquellos que juegan con la economía en Europa y que, más que probablemente, afectan a todo el planeta? ¿Cuáles son esos valores? ¿Por qué están definidos, si no por sus propios intereses? ¿Cuáles son los valores de aquellos que luchan, por ejemplo, en Cochabamba por un mundo diferente en la cumbre del cambio climático? ¿Cuáles son esos valores y hasta qué punto están definidos por sus propios intereses? ¿Cuáles son los valores de los pueblos originarios? Por la tierra, por ejemplo. ¿Y en qué medida también están definidos por sus intereses? En todos los casos que uno puede analizar los valores que atraviesan a la sociedad, vemos esos intereses. Y como decíamos al principio, esta confluencia de los valores con los intereses, de lo deseable y lo posible, construyen proyectos políticos. Esos proyectos que nosotros, desde aquí en Latinoamericano, intentamos dilucidar de qué se tratan. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Taite serembia jupara e pag ejendu coche puraje. Ica tu porante coeramo ara a jamon brilla ya jue chave. Ya su ya ya y pase moi nu vagina de ro gallerio que sabe pa. Usu y huehue peina o yupi manero veta arine bomba el camuá. Kuamba pa ilva, piamo mombri hobi umba ite. Ti va peina angiete a genduonie di ya vive i sha qui pi a hasiva a cate mi guiangandere ge Ya mi pora o mi mi paite va oye oye cuete mojata ombo ue pete imbu ya y plajata beba peino llevo y tindere rajase Tu poran te coera moera, a jamón brinda ya yo esa vez, al ver hombre ya seré mi alcupada, a yo valga mi dejado una fe. Talones de Aquiles de las voces latinoamericanas en particular ha sido la deuda de Grecia. Desplazadas en Colombia, asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Un sondeo publicado por la revista colombiana Semana señala que hay un empate técnico entre los candidatos a la presidencia Antanas Mockus y Juan Manuel. Siguen las bombas, todos los días aparecen nuevas amenazas de bomba en Paraguay. Para que se pueda analizar y pueda tal vez ver también si hay alguna otra modificación. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre, una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Buenas noches a todos nuestros oyentes, son las 9:18 de este viernes 14 de mayo Y bueno, nos quedamos anonadados con José Asunción Flores, con el tema que estábamos escuchando después de la editorial. Nia San Di Pie. Así es. Sí, parecía Pavarotti. Sí. Pero bueno, José Asunción Flores, estábamos escuchando después de la editorial. Como les decíamos, esto es Latido Americano. 3 horas hasta las 10 de la noche vamos a estar acompañándolos, tratando de dilucidar algunas cosas sobre América Latina. Muchísimos temas para hablar en la noche de hoy, así que arranquemos. Estamos con algunas acomodaciones técnicas, pues hicimos algunas renovaciones técnicas, así que nos estamos acomodando. Sí. Nos escuchamos, por ahora nos escuchamos mal, pero en un ratito... Te escucho muy raro, Leo, como que hablas así. Sí, sí, yo también. Nos escuchamos, les comentamos, nosotros estamos acá dentro del estudio con auriculares, escuchando lo que sale al aire, pero... Lo escuchamos como si tuviese el efecto de guagua de la guitarra en este momento. Ya va a solucionarse. Bueno. Presentación de temas. Arrancamos con Grecia. Con Grecia. ¿Por qué Grecia en latinoamericano? Se preguntarán ustedes. Hoy en día la economía mundial está absolutamente interconectada, globalizada, y por eso nos pareció interesante hablar con Javier Leukowicz. Él es periodista de la sección Economía de Página 12, además de estar a punto de recibirse de licenciado en Economía. Y vamos a intentar con él analizar las repercusiones de esta crisis que se está dando en Europa y en América Latina. ¿Qué está pasando, de hecho, actualmente con esta crisis? ¿Y qué es lo que puede llegar a suceder? ¿Cómo se puede plantear el escenario económico a partir de la crisis que se da en Europa, como alguna vez lo hicimos con la crisis que se dio en el 2008 en Estados Unidos? Así es. Ahora en la siguiente media hora vamos a estar charlando con Javier. También vamos a tener hoy la presentación, en realidad, de la columna de género con 3 compañeras, militantes de diferentes organizaciones. Bueno, van a venir a hacer una presentación de la columna. Ya habíamos tenido previamente hace bastante, un par de meses atrás. Tuvimos un anticipo. Ahora vamos a tener la primer con presentación y todo incluido a las compañeras acá en el piso hablando de, bueno, las cuestiones de género en América Latina. Uh-huh. También vamos a tener hoy columna de historia. Dos columnas, sí, con nuestro compañero Lucho. Lo vamos a laburar poco nosotros hoy, no tenemos ganas de trabajar, señora. Luciano Torreta nos viene a hablar de la composición social en la época de la Revolución de Mayo. Vamos a contarles a nuestros oyentes que la intención en latinoamericano, en lo que quede del mes de mayo, vamos a tratar hasta julio, hasta 9 de julio. Yo, hay como toda una discusión acá en cuanto a que este eje tiene que trasladarse hasta el 9 de julio, que serían como las 2 fechas que ingresarían en esto de vamos de a hacer lo posible. Para tratar de contextualizar y ampliar un poco más en ese proceso histórico que fue la Revolución de Mayo. Así que hoy vamos a estar hablando entonces sobre la composición social, cómo estaba compuesta la sociedad esta que llevó adelante... La revolución de 1810 y todo el proceso independentista. También vamos a estar hablando de Colombia, más precisamente de Antanas Mockus, que es este nuevo personaje que está ahí compitiendo mano a mano con el primer candidato a presidente, que es el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos. Y bueno, las encuestas vienen muy peleadas últimamente. Vienen ahí palmo a palmo. De hecho, se plantea que si hubiera segunda vuelta hoy, o sea, en primera vuelta gana Juan Manuel Santos, pero si hubiera segunda vuelta gana Mockus, que recordemos, viene del Partido Verde y es filósofo. Sí. Bueno, además el filósofo estuvo siendo intendente de Bogotá, sí. Fue rector de la universidad, es decir, no es que es una persona que viene ajena a la política, o que ay, de repente es un paracaidista, sino que es un político, pero que... como profesión anterior a la política, es filósofo. Esto era Sócrates, y matemático. Era Sócrates o Aristóteles que planteaba esto del gobierno de los filósofos. Yo la verdad es que no me acuerdo bien. Si algún oyente se acuerda cómo era eso, que nos mande un mensajito para recordarnos justamente. Pero bueno, yo paso. Vamos a analizar qué es esto, el suceso Mockus. Así es. Y también vamos a estar hablando de Paraguay. Vamos a retomar... el tema del estado de excepción que declaró Fernando Lugo hace casi 20 días atrás. tiene 10 días prácticamente, un poquito más, para que se cumpla el plazo que él prometió, en el cual él prometió resolver este conflicto con el EPP, que es el Ejército Popular Paraguayo. El Ejército del Pueblo Paraguayo. Del Pueblo Paraguayo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué está pasando y qué puede pasar. Para eso vamos a estar hablando, vamos a tratar de hablar con Mariel Palau. Estamos tratando de comunicarnos con ella. Ella es socióloga, investigadora de Centro Base de Investigaciones Sociales, es docente universitaria y es miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Sí, vamos a ver, a partir de la instalación del estado de sitio en el norte paraguayo, más allá de lo político, qué está sucediendo con los derechos humanos. Estamos hablando del ejército y la policía paraguaya y su relación con una especie de luz verde para avanzar sobre las organizaciones sociales campesinas de esa región. Bueno, ¿qué efecto ha tenido sobre los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos a los cuales las fuerzas represivas paraguayas nos tienen bastante acostumbrados? Uh-huh. Y bueno, panorama de noticias, música. Panorama de noticias de América Latina, como siempre. Y si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al 0237-466-6559 o mandarnos mensajes de texto al 15-6154-0359 y participar del próximo sorteo del libro, que será de acá a 3 semanas, por lo menos. Y por lo menos, sí. Graciela, vení a buscar tu libro, porque acá ya hay gente que se lo quiere llevar. Recordamos que el viernes pasado, a lo mejor Graciela no nos estaba escuchando oportunamente, fuiste la ganadora del libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, de Javier Rodríguez Pardo, que es el libro que reúne una investigación sobre la minería a cielo abierto en América Latina. Un libro que nos llega y podemos entregárselo a los oyentes gracias a Hadas Libros, que queda aquí nomás en Ascolapé 139, donde, como les decimos siempre, el libro que estás buscando, ahí lo encontrás, y si no lo tienen, te lo buscan, te lo consiguen, te lo traen. Así que Hadas Libros, muchas gracias. Y no vamos a adelantar nada, pero parece que el libro que viene está muy bueno. Siempre están buenos los libros, siempre están buenos los libros. ¿Cuál es? Yo no escuché cuando dije. El nombre no lo tengo exactamente, pero según acá nos apuntaba nuestro compañero. De que no lo digamos. Ah, bueno. Bueno, no lo decimos. Suspenso, pero todos aquellos y aquellas que manden el mensajito o nos llamen por teléfono van a poder participar por el libro que vamos a sortear, pero además nos gusta que nos mimen, que nos critiquen, somos así bipolares, nos gustan las dos cosas, así que estamos esperando sus mensajes de texto y también sus opiniones y sus ideas también de lo que podemos llegar a tratar en alguna otra ocasión. Así es, vamos a escuchar un tema, tanda y volvemos. Dale, ¿no? We'll be right back.

Sudaca itinerante. Sudaca itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Y uno de los principales talones de Aquiles de las voces latinoamericanas en particular ha sido la deuda de Grecia. El gobierno de Yorgos Papandreou acordó el pasado fin de semana un severo programa para reducir los gastos del Estado. Decenas de manifestantes colocaron pancartas sobre los muros de la antigua Acrópolis, el monumento más conocido de Grecia, para protestar contra las nuevas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno ante la crisis económica que atraviesa esa nación. Hagamos un hipotético que cayera Grecia. Entonces, pues los inversionistas ahí mismo comienzan a atacar a Italia, ahí mismo comienzan a atacar a España, a Portugal, a Irlanda. Las nuevas medidas se traducirán en reducciones al pago de pensiones y al salario de trabajadores públicos, así como en un nuevo aumento en impuestos. Como todo el mundo tiene papeles de todo el mundo, si Grecia decide no pagar sus deudas... No se puede vivir con 500 o 600 euros, y ahora vienen y toman medidas más fuertes. ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Nosotros mismos? ¿O nuestros hijos que no tienen empleo? No entiendo. Bueno, pero ¿por qué están cayendo los mercados latinoamericanos? Si hasta ahora, macroeconómicamente hablando, Brasil, sobre todo Brasil, claro, que es la estrella aquí del mundo, básicamente, ¿por qué está siendo tan atacado? Ya Brasil creo que ha perdido como 14% desde el principio del año. Entonces ya estamos entrando en una corrección que ya... Si supongamos que hay un banco que está muy apalancado contra Grecia, entonces ese banco comienza a tener problemas financieros. Y entonces el otro banco que le debe a este banco también comienza a tener problemas financieros, y poco a poco lo que vemos es otra vez un estancamiento del mercado de crédito. Si no hay mercado de crédito, no hay exportaciones y no hay importaciones, y otra vez entramos en el evento de Lehman Brothers, ¿no? Que básicamente es una caída vertiginosa de la actividad porque nadie compra nada y de nada vende nada y nadie financia nada, ¿no? El segundo día de huelga general en Grecia se ha cobrado la vida de 3 personas. Gases lacrimógenos, enfrentamientos con los agentes y gritos de asesinos y queremos el Parlamento han acompañado a los miles de griegos que han salido a las calles de Atenas a protestar en contra del plan de austeridad. Bien, continuamos aquí en Latido Americano. Lo que estábamos escuchando es una especie de resumen de, bueno, cosas que se fueron transmitiendo en los medios de comunicación de Europa y también de aquí, de América Latina. Un poco para introducirnos en qué está pasando con esto de la crisis que se originó en Grecia, pero que, bueno, que obviamente va a repercutir en todas las economías de todos los países europeos y, lógicamente, del resto del mundo, obviamente de América Latina también. Sí, cuando se discute el parecido entre lo que sucedió en Argentina en el año 2001-2002 y lo que sucede en Grecia, en realidad Argentina estaba en mejor situación que Grecia. Grecia... aceptó el euro como moneda, de una moneda de la cual no puede salir y que no puede devaluar. En la Argentina en el año 2001-2002, en el 2002, se devaluó la moneda. Y uh-huh. Eso fue una herramienta para poder salir de la crisis en la que estaba la Argentina. Básicamente Grecia no puede hacer eso. Eso es uno de los elementos también para poder entender. Bueno, es más complejo, vamos a estar hablando en cualquier momento en cuanto logremos la comunicación telefónica con Javier Levkovich, que es periodista de la sección Economía de Página 12, para que nos ayude a entender lo que sucede, pero aparte para entender qué consecuencias puede traer para América Latina. En el audio se hablaba, 14% perdió la bolsa de Brasil en un contexto de crecimiento tremendo. Hoy las bolsas europeas se derrumbaron nuevamente, la bolsa española bajó el 6,6%. Estamos hablando de que ya venía de unas caídas, después hubo una recuperación, un equilibrio, ahora de vuelta caen. Esto que está sucediendo en Grecia, que tiene que ver con la deuda, que tiene que ver con una situación muy parecida a lo que sucedió en el año 2008, y que tiene que ver con la timba que es la economía, y lo que hacen los bancos con los países. Estaría bueno por ahí explicar esto, vos que tenés más herramientas teóricas, esto del apalancamiento que trataba de explicar este para analista. Para explicarlo medio sencillamente, yo te doy un préstamo a vos, ¿sí? Y pido un seguro para ese préstamo por si vos no me lo podés pagar. Con ese seguro entonces voy y pido otro crédito, o compro o hago algún tipo de manejo financiero. El tema es que si vos y un montón de gente como vos no logra pagar los créditos, las empresas de seguro se funden, y yo, que tenía como garantía a la empresa de seguro, también presento quiebra. Y entonces es la quiebra de vos que no pudiste pagar el préstamo, la quiebra de la compañía de seguro, la quiebra mía que no puedo devolver porque se me cayeron las dos posibilidades. Y de ahí se empieza a generar una crisis porque nadie puede pagar. Es como un estancamiento, digamos, de la especulación financiera. Claro, tiene que ver con este juego de la especulación y con, bueno, con este juego y esta tómbola, esta gran quiniela que es el sistema financiero. Pero vamos a conversar con Javier Levkovich, el periodista de la sección Economía de Página 12, para que nos explique mejor qué está pasando con la economía en Europa y cuáles son las consecuencias en América Latina. Se cortó. Se nos cortó la comunicación en instantes, nada más vamos a estar nuevamente comunicados con él. Lo que veníamos hablando. Estos engranajes financieros, estos juegos, estas apuestas que se hacen en el mundo financiero, tienen consecuencias a nivel concreto de la economía concreta. Una de las más graves consecuencias tiene que ver con lo que genera en estos sectores empresariales, ¿sí?, de las grandes empresas, medianas y chicas también, donde esto, digamos, sencillamente, más allá de lo que uno pueda pensar, una persona que tiene una empresa ante una situación inestable, por lo menos va a frenar sus expectativas a futuro y por lo tanto va a producir menos. Si produce menos, necesita menos gente trabajando. Si necesita menos gente trabajando, hay más presión sobre los sueldos para la baja. Por lo tanto, la gente va a poder consumir menos. Con lo cual se hace una rueda, ¿sí?, donde básicamente se hunden cada vez más. Es lo que está sucediendo en Grecia. Exacto. Sí, por ahí lo interesante es poder darnos cuenta de cómo algo que se una crisis que se genera sobre algo tan abstracto como es el movimiento financiero y el manejo de las bolsas y las inversiones y qué sé yo, nos afecta, nos termina afectando a todos. En nuestra vida cotidiana. Sí, significa también, digamos, qué posibilidades va a tener América Latina de exportar, hasta qué punto la caída de la actividad económica en Europa y también la devaluación del euro. El euro se está devaluando respecto al dólar. Esa devaluación, ¿qué consecuencias va a tener para las exportaciones latinoamericanas? Eso es algo que nosotros no lo sabemos. No sabemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias porque, de vuelta, si hay menos exportaciones desde América Latina, menos ingresos de divisas, entonces eso significa más problemas de trabajo para la gente. Tenemos la comunicación telefónica, nos comunicamos entonces con Javier Levkovich. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Javier Lepkovich, periodista de la sección de Economía de Página 12 y futuro licenciado en Economía. ¿Qué tal? Buenas noches. Silvana Insaurralde y Leonardo Smerling te saludan. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas ¿Cómo noches. Andan? Muy bien. Bueno, en primer lugar, lo que queríamos era si nos explicabas medianamente cuál es la situación en este momento de la crisis que se está desatando en Europa. Y algunos planteaban que, bueno, que la tormenta había pasado, pero hoy parece que nuevamente aparecieron nuevos nubarrones. Sí, mira, la situación, digamos, por un lado, creo que lo que está sucediendo es efectivamente, digamos, un rebrote de lo que se inició con la caída de Lehman Brothers, digamos, en 2008. Estoy hablando, digamos, de la explosión de la crisis en los Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, ¿qué características tiene esta crisis? En un primer momento se hablaba de una gran crisis financiera, ¿no? Bueno, digamos, esto con el paso de los meses, ya ha pasado incluso 2 años, quedó claro que no era así, que es una crisis de características económicas reales, se la llama de sobreproducción, que en los Estados Unidos tomó la forma esencialmente de una sobreproducción en el mercado inmobiliario, ¿no? Que después explotó con el tema de las hipotecas subprime. Lo que pasó en Europa fue que el boom previo, digamos, que en los Estados Unidos se manifestó, como decía, en el mercado inmobiliario, también sucedió en una forma similar, sobre todo en España, que creció mucho y creció mucho también en base al mercado inmobiliario, también en Grecia, también en Irlanda, pero con características distintas. Entonces, lo que explotó en un primer momento en Estados Unidos, en Europa, explotó luego, digamos ahora, con una característica particular que es que están atados muchos países con distintas, digamos, un nivel de desarrollo económico distinto, están atados a una moneda común, ¿no?, que es el euro. Entonces, ¿cómo explotó? En los países menos desarrollados del bloque, en Grecia, en España, hay muchos problemas en Portugal, hay muchos problemas en Irlanda, en Italia también. Entonces, ¿cómo se puede explicar, digamos, el síntoma europeo, te decía, de la crisis internacional? Ahora, Javier, una consulta. Sí. Vos, el planteo de una crisis de sobreproducción, sí, implicaría como solución, digo, como otro ejemplo, que quizás la crisis de los años 30, sí, justamente invertir en un mercado interno que pueda equilibrar esa sobreproducción, sí, que pueda consumirla. Sin claro. embargo, los planes que se están dando en Europa justamente plantean un ajuste. Plantea un ajuste, sí. ¿Esto no llevaría a un mayor profundización de la crisis? Mirá, lo que pasa también es que habría que analizar que es verdad lo que vos estás diciendo. En Europa, el Fondo Monetario, incluso las autoridades, digamos, del bloque, plantean ajustes, un ajuste severísimo en Grecia, en España, en Portugal. Los trabajadores lo van a sufrir mucho, pero quizás en Estados Unidos no tanto lo que vos decís. En Estados Unidos sí la salida está planteada desde un lugar más expansionista. Creo que tiene que ver con las características particulares del bloque, digamos, lo de la moneda común. Me parece que la salida expansionista, digamos, si se quiere, a lo estado bienestar, digamos, estados keynesianos, lo que vos marcabas, en Europa es difícil porque está el tema de la moneda común. Entonces, imagino que una salida así, digamos, impacto, aunque sea mínimo, pero impacto inflacionario, deteriora muchísimo la competitividad de los países que ya está muy deteriorada, digamos. Entonces, digamos, lo que están optando es la salida, obviamente, más trágica para los laburantes, para la clase obrera, que es el ajuste. Digamos, es ganar competitividad vía deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores europeos. Javier, ¿cómo repercute esta crisis directamente en América Latina? Mira, en América Latina, digamos, está en una situación diversa, en particular con la Argentina, en líneas generales, en todos con el canal comercial. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, con la Argentina, que está no por decisión propia, sino consecuencia del 2001, del default, como está aislada del mercado internacional de crédito, digamos, de los flujos financieros, por ese lado no le pega, digamos, porque lo que sí puede pasar en Brasil, que es que se van capitales presionando sobre el tipo de cambio, qué sé yo, no sucede en la Argentina, salvo, bueno, la fuga histórica, la fuga de divisa que tiene que ver con que todo el mundo se ataja con el dólar. Pero sí va a poder impactar por el lado comercial. Quizás algo de esto se está viendo con la medida que pretende impulsar el gobierno de trabar las importaciones de alimentos. ¿Y en qué medida afecta estas medidas que puedan ir tomando en Europa respecto a la competitividad de la región? ¿Cuánto hay de intercambios comerciales y en qué medida puede afectar esto al futuro económico de la región? Claro, y esto puede afectar, porque el euro, bueno, se está depreciando fuerte, hoy está en el mínimo histórico del euro con respecto al dólar, ¿no? Acá en la Argentina creo que estuvo 4.95, entonces el euro se deprecia y esto, complica la competitividad. No sé cómo se podrá salir, porque en el caso argentino, digamos, plantea una devaluación, me parece que no es el momento, con las presiones inflacionarias. Y me parece, ya te digo, lo que te decía antes, creo que el tema este de las trabas de las importaciones de alimentos y toda la política comercial quizás empiece a, digamos, a transformarse en una vía más común para neutralizar esta baja en la competitividad, ¿no?, con respecto a Europa. Javier, ¿puede ser esta una oportunidad, digo, para la consolidación del bloque Mercosur? Sería una buena oportunidad. El problema es que hay inconvenientes. Digo, la Argentina le está poniendo estas trabas ahora a Brasil. La Brasil dice que si esto se efectiviza va a haber represalias, ya las hubo a fines del 2009. Eso por un lado, pero por otro lado, digamos, en un aspecto positivo, podríamos ver que ahora se van a relanzar las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Por este lado, digamos, si se logra afirmar la posición del bloque, sería algo bueno, porque, digamos, se está negociando, hay un mayor poder de negociación que planteando las conversaciones de forma individual, digamos, entre el bloque y la Argentina, no debemos plantear una negociación entre el bloque y el Mercosur, está Brasil, digamos. ¿En qué medida afecta esto en cuanto al envío de remesas desde Europa para América Latina? Esto me imagino que puede afectar más para los países caribeños, que tienen economías más pequeñas y dependientes de las remesas, y entiendo que negativamente, en la medida en que el empleo allá cae, aumenta la desocupación, están congelando o incluso bajando salarios, y en general estas medidas, como también ocurre acá, digamos, impactan en mayor medida sobre los trabajadores más precarizados, que en general suelen ser los inmigrantes. Con lo cual me parece que esto puede afectar negativamente en ese sentido, y también, yendo un poco más allá, ojalá que no, pero pensar en expresiones, qué sé yo, viste, discriminatorias, xenófobas, que siempre surgen con este tipo de cosas. Ahora, Javier, después de este superplan de salvataje que salieron a hacer la Unión Europea y el FMI con cientos de miles de millones de euros para intentar salvar la economía griega, en el caso de que esto no funcione, ¿qué quedaría como opción, digamos? ¿Qué opciones les quedan dentro de la lógica que utilizan esos países, dentro de la lógica europea en estos momentos, básicamente la lógica de Alemania, Francia e Inglaterra? Mirá, yo entiendo que si esto llega a sus últimas consecuencias, la especulación sobre Grecia y se empieza a complicar en serio la situación, no le va a quedar otra que salir del bloque a Grecia, cosa que quizás, tampoco lo vean tan mal los países más desarrollados, siempre y cuando esto no se siga expandiendo de forma que debilite al propio bloque, ¿no? Pero quizás aislando, en sentido figurado, aislando al enfermo, esto lo logran salvar, si es que este plan no tiene todo el efecto deseado. Hay que ver las implicancias políticas de algo así. Claro, sí, en negativas. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver, dicen que todo este paquete va a resultar insuficiente. Y digamos, más también se planteó otra discusión, que es a medio y largo plazo, ¿qué va a pasar con Grecia? Digamos, porque quizás Grecia pueda afrontar los compromisos y digamos, todo el tema financiero se pueda estabilizar, pero incluso pueda permanecer dentro del bloque, digamos, pero digamos, para los propios griegos es una pregunta importante, ¿qué va a pasar? Porque van a estar, si llega a poder aplicar este ajuste, digamos, la situación va a ser complicada. Bien. Bueno, estuvimos hablando con Javier Lefkovich, él es periodista de la sección de Economía de Página 12, futuro licenciado en Economía. Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación, sabemos que estás en horario de trabajo, sí, así que, claro. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Grande. Muchas gracias. Gracias. Bueno, interesante la charla. Y esto del reposicionamiento de Europa, ¿no? Complicado. Sí, igual, viste que siempre le han encontrado la vuelta. Viste como en Estados Unidos, esto que comentábamos hace algunas semanas, estos mismos bancos que entraron en crisis y que fueron ayudados por los estados europeos y norteamericanos, después, una vez que lograron reordenar sus cuentas, volvieron a pedir, con la misma lógica anterior a la crisis, la misma lógica que llevó a la crisis, salir a exigirle a los gobiernos que recorten el gasto, que, digamos, con las mismas recetas de siempre. Como que no tienen otro discurso, y es un discurso que, como vemos, ya llevó a la crisis en Estados Unidos y está llevando a la crisis europea. Igual a veces, esto, teoría conspiratoria, que a mí a veces me gustan. Son malos. No, pero que plantean esto de, bueno, en algún sentido, el euro sumamente, digamos, valorizado, no les permitía a los países que tienen capacidad, como son Alemania, Francia, Inglaterra, poder posicionarles, ser competitivos a nivel internacional. Esta crisis, con todo lo malo que trae a los trabajadores de Grecia, a los trabajadores de España, de Portugal, de Irlanda, y a muchos de los trabajadores inclusive de Alemania, Francia, etcétera, en alguna medida para los empresarios de esos países, trae grandes beneficios porque los reposiciona de una forma mucho más competitiva. Es decir, siempre cuando hay una crisis uno se tiene que fijar quiénes salen ganando, porque siempre sale algún sector ganando de la crisis. Y en general, como nos planteaba recién Javier, no son los trabajadores. No, lógicamente. Yo creo que hasta se puede llegar a pensar que son hechos que no suceden casualmente y que muchas veces son provocados justamente para generar esto que vos estás especulando. Sí, y esto de los valores y de los intereses que planteábamos. Siempre lo que termina primando es el interés de aquellos que han logrado construir el suficiente poder. Bueno, como estamos viendo en Europa, donde ha sido casi aniquilada la organización obrera, obviamente los intereses que van a primar son los intereses de los sectores del poder concentrado, que obviamente quieren salvar las cuentas, salvar los bancos, porque el salvataje es un salvataje de bancos, tenemos que decirlo, el famoso, aparte de las palabras, no salvataje, no salvan a nadie, se salvan ellos, pero después los trabajadores griegos están viendo reducidos sus salarios, las jubilaciones. En España directamente eliminaron el beneficio que existía por el nacimiento de hijos, que era de 2.500 euros, que a nosotros nos puede parecer una fortuna, pero en Europa con el nacimiento de un hijo no es un número tan grande, pero que es una ayuda para las jóvenes familias. Bueno, todo eso es lo que se recorta. No se recortan ni las exenciones de impuestos, el impuesto que subieron en Grecia es el IVA, es decir, el impuesto que pagan todos, no los impuestos a los más ricos, ni los impuestos a las ganancias, ni los impuestos a la cantidad de propiedades que vos tengas. Sigue sosteniéndose la misma lógica. Siempre el pueblo carne de cañón, diría. Parece ser que es así. Bueno, nos dicen que no llegamos para una canción. Vamos a leer el mail. Sí, hemos recibido un mail que lo quiero leer yo. Muy bien. Porque no lo dijimos al principio, pero latidoamericano@fmmoreno.com.ar

pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. RNB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos el panorama en Argentina. Arrancó la marcha de los pueblos originarios. El miércoles partió la columna jujeña desde La Quiaca rumbo a Buenos Aires con la presencia del titular de la CTA, Hugo Yasky, y la dirigente Milagro Sala. Otras columnas salieron ayer desde Resistencia, Mendoza y Neuquén para confluir el próximo 20 de mayo frente a la Casa Rosada. Reclaman que se restituyan a los pueblos originarios tierras aptas y suficientes en manos del Estado y el pedido de reconocimiento oficial para las lenguas indígenas. El lema de la marcha es caminando por la verdad hacia un Estado plurinacional. El dirigente chaqueño Totino Bermúdez explicaba las expectativas de los manifestantes. La recuperación de la tierra, el tema de la inserción de nuestro hermano aborigen en aparato productivo, ¿no es cierto? El tema del reconocimiento de nuestras lenguas como lenguas oficiales, digamos, ¿no es cierto? Queremos un país plurinacional, que realmente lo es, pero que nunca lo reconocemos. Somos más de 30 naciones, digamos, a central en la República Argentina. Queremos recuperar nuestras riquezas culturales. Continuamos en Bolivia. El gobierno selló acuerdos con sectores en conflicto. Desde la semana pasada, la central obrera realizaba acciones en rechazo al aumento salarial por considerarlo insuficiente. El dirigente de la organización sindical anunció que se llegó a un acuerdo por el cual se levantaron las medidas de protesta. Hemos considerado necesario declarar un cuarto intermedio. Ya por consenso, casi la mayoría de los sectores ha sugerido que se declare un cuarto intermedio, aceptando la propuesta de la ley de pensiones, que debemos bajar a las bases para que se pueda analizar y pueda tal vez ver también si hay alguna otra modificación. El convenio incluye un incremento salarial, como así también la ley de pensiones, que establece reducir la edad de jubilación de 65 a 58 años de edad. Uruguay. El Frente Amplio ganó, pero perdió votos. Luego de las elecciones municipales, los comicios revelan que el Frente Amplio se impuso en 6 de los 19 distritos del país. Al mismo tiempo, los datos arrojan una importante pérdida de votos en relación con las elecciones de 2005. Además, el voto en blanco y anulado en 2 de los departamentos más poblados llegó a un nivel histórico de 13%. En total, el Partido Nacional obtiene 11 comunas, el Frente Amplio 6 y los Colorados 2. Continuamos en Perú. Docentes realizaron paro de actividades. Desde el sindicato que los agrupa, calcularon que la medida alcanzó el 70% de los trabajadores de la educación de todo el país. Por otra parte, funcionarios del gobierno consideraron que el paro fue ilegal y que por lo tanto se les descontará el día a los que no asistieron a sus tareas. El dirigente gremial señaló que esta es una actitud propia de la falsa democracia que se vive en el país, en la cual el gobierno impone normas sin consultar. En esta falsa democracia, que en donde primero se imponen las normas, como el decreto legislativo 1090, 1064 del año pasado, sin consultarlos, como los decretos en contra de los mineros y contra los mineros artesanales de todo el país, y esta ley de carrera pública que se impuso al magisterio sin consultar, es una cuestión típica de este gobierno. Continuamos en Chile. Se promulgó ley de radios comunitarias. Hasta el momento, los medios comunitarios estaban regidos por una norma sancionada durante la dictadura de Pinochet. La nueva ley brinda un marco legal que hasta el momento era inexistente para los medios ciudadanos. Además, distingue a las emisoras de la sociedad civil de los medios comerciales. Sin embargo, la legislación promulgada por el presidente chileno establece restricciones para obtener el financiamiento para los medios ciudadanos. Ecuador. Se interrumpe debate por el plan de aguas. El presidente de la Asamblea Nacional suspendió la votación, amparándose en una resolución judicial que propone consultar a las comunidades cuando éstas se ven afectadas. El legislador aclaró que la consulta no es vinculante, por lo cual su ejecución no obliga a que los resultados sean incluidos en la ley. Suspender la votación de la ley del agua, porque en este caso tiene que hacerse la consulta pre-legislativa. La consulta no es vinculante tampoco, no es que porque los consultados dicen algo y ya, no. Lo que es importante es que haya. A raíz de esto, los movimientos indígenas suspendieron momentáneamente las protestas a la espera de que se concrete la fecha de la consulta. Por otro lado, el Ejecutivo negó que esta sea una medida estratégica para calmar el ambiente de protestas que acosan a su gobierno. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Americans, empire will fall, empire will fall. pare, pa pa te, pare. Mujeres que cuidan, lavan, cocinan, trabajan. Mujeres que participan, organizan, discuten, trabajan. Mujeres tratadas, empobrecidas, violentadas. Mujeres que reclaman, denuncian y construyen. Mujeres, si les han crecido las ideas de ustedes, van a decir cosas muy feas. Desplazadas en Colombia, asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, explotadas en las maquilas en toda América Latina, migrantes, mulas, presas o muertas por aborto clandestino. Mujeres latinoamericanas. Resistiendo en Honduras, zapatistas en México, sin tierra en Brasil, cocaleras en Bolivia, mujeres sosteniendo comedores en el conurbano. Mujeres latinoamericanas. Todavía el sistema es muy patriarcal y entonces eso ha dificultado algunos roles de conducción y de dirección de las compañeras. Más sin embargo, el proceso que nosotros llamamos proceso bolivariano ha facilitado mucho la organización de la mujer. Tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Nosotros confluimos desde diferentes organizaciones en una que se llama la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Y golpe de Estado, y golpe a las mujeres, y golpe de Estado, y golpe a las mujeres. Seguiré caminando. Borradas de la historia. Bartolina Sisa, Juana Azurduy, las Mariposas Mirabal. Luchadoras latinoamericanas que vienen a decirnos que no estamos solas. Vuelven en las voces y en la fuerza de las que hoy nos organizamos. Mujeres latinoamericanas recuperando la voz. Seguiré soñando, aunque me duela. Vos, yo, nosotras. Las mujeres construimos caminos de libertad, movilizando la resistencia desde la dignidad. En Colombia estamos en guerra, las mujeres queremos paz, hay no más bases militares. Uribe se vaya ya, hay las mujeres construimos caminos de libertad, movilizando la resistencia. Estamos en Latinoamericano. Estamos en la columna de género. Hoy, como ya lo habíamos adelantado antes, vamos a comenzar ya formalmente esta columna sobre género, que bueno, va a estar a cargo de un grupo de compañeras, algunas de ellas hoy presentes, compañeras de Conurbanas. ¿Qué tal? Tenemos aquí a... Preséntense ustedes. Yo soy Maggie. Buenas noches, yo soy Daniela. Hola, soy Adriana. Muy bien, son tres compañeras que están en el día de hoy para presentar lo que va a ser a partir de hoy la columna de género en Latinoamericano. Cuéntanos un poco sobre esta columna, por qué el interés de la columna y sobre qué contenidos va a tener. La idea es como volver a reivindicar y valorizar y de alguna manera visualizar todos los movimientos y la organización que se está dando a lo largo de toda nuestra América Latina por pequeños o no grupos de mujeres que empiezan a gestar movimiento, organización, reflexión, y que de alguna manera no está siendo demasiado visible, pero que creemos importantísimo que esto salga, que se muestre, ¿no? Como una manera de desesconder experiencias que se vienen dando a lo largo de esta América y que quizás no son cotidianas para nosotras o nosotros, pero que suceden. Y entonces poder mostrar y poder visibilizar esto que está pasando. Esto, las organizaciones de mujeres, esto que vos decías, están invisibilizadas en América Latina, pero tienen una historia de lucha y de organización en el continente. Sí, digo, yo creo que además de las organizaciones puntualmente de mujeres, también un poquito el interés es hablar de procesos reivindicativos de mujeres, incluso dentro de procesos políticos más amplios que está habiendo en América Latina. No sé, digo, las mujeres que se van organizando en el contexto de organización boliviano, digo, hay sindicatos de cocaleras que están acompañando como muy fuertemente todo el proceso que lidera Evo Morales, digo, las mujeres venezolanas, por ahí, digo, por un lado eso, y por otro lado sí, rescatar un poquito la historia de cómo nos fuimos organizando las mujeres en América Latina por distintas cosas, a veces en organizaciones de mujeres puntualmente y a veces incluidas en procesos más amplios. En estos procesos que vos contás, ¿se da un mayor impulso a la organización de las mujeres o es algo que viene en paralelo, digamos? ¿Cómo se dan en general estas formas de organización en estos procesos como son los de Venezuela, Bolivia, Ecuador? Yo creo que en la diversidad hay de todo. No sé, ahora cuando vos me hacías la pregunta, se me viene a la cabeza en las zapatistas. Digo, que me parece que son mujeres que dentro de todo lo que es el movimiento zapatista están incluidas, participan, y que esa misma participación empezó a hacerlas problematizar otras cosas. Digo, cuando las mujeres empezamos a participar en política o a meternos en donde no nos llaman, nos empezamos a dar cuenta que, no sé, tenemos que cuidar a los pibes, lavar la ropa y además ir a las reuniones, y se nos empieza a complicar. Y eso te lleva a hacerte un montón de preguntas y a ver que hay que llevar adelante reivindicaciones propias incluso dentro de las organizaciones. Así que creo que es un mix de las dos cosas. Sí, pero a veces está este planteo de, bueno, cuando después que hagamos la revolución planteamos las cuestiones de género, ¿no? Como que en general desde muchos espacios se hacen este tipo de planteos. En estos procesos por ahí los planteos son diferentes, se dan más entrelazados uno con otro. Sí, digo, me parece que la mujer y el hombre nuevo se van construyendo, no es que un día nos vamos a levantar y ¡ay! Somos re grosos y re grosas. O sea, se trata de cambiar la manera de relacionarnos y eso lo tenemos que aprender y desaprender todos los días. Bien, entonces esta columna de géneros va a estar atravesado por todos estos temas. Sí, en realidad no es que sea una columna de género, básicamente porque lo que tenemos ganas de hacer es mostrar todo este movimiento que se está gestando, que se viene gestando, que está apareciendo de mujeres a lo largo de toda América Latina. Y un poco cómo es la manera de organizarse, cuál es la lucha, esto que decía Dani, ¿no? Cómo desde la lucha diaria, desde el continuo oponerse a determinados situaciones que violentan la vida de las mujeres, pero también de distintos grupos sociales, cómo se van organizando, cómo van generando cosas, cómo se van replanteando cosas que tienen que ver con la vida, otra vez lo que decía Dani, ¿no? Cosas que tienen que ver con la equidad, con la igualdad, con el compañero, pero también como seres humanos. Y también contar un poco, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel regional. Nosotros como movimientos de mujeres nos juntamos una vez al año en el Encuentro Nacional de Mujeres y en el oeste también en el Encuentro Regional de Mujeres, que bueno, que el año pasado fue en Morón y este año va a ser en La Matanza, y bueno, también contarle a la gente. ¿Para qué fecha está? ¿Ya tiene fecha el Encuentro Regional? Después de las vacaciones de invierno, pero la verdad que todavía no tiene. Todavía no tiene el Encuentro Nacional, sí, para el fin de semana del 12 de octubre, pero el Encuentro Regional ya vamos a ir juntando. Bien, estaría preparándose para eso. ¿Cómo fue la experiencia el año pasado? ¿Fue enriquecedora para lo que fue después el Encuentro Nacional? Y fue muy enriquecedora. Aparte, el hecho de contactarnos con compañeras de nuestra zona, de Morón, La Matanza, Moreno, San Miguel, se armaron talleres y fue la verdad que bastante enriquecedor, ¿no? Sí, por ahí más que alimentar el nacional, fue muy rico a nivel regional. Y hubo unas 350 compañeras reunidas discutiendo y eso motorizó un montón de cosas después que van a ir continuando en el año. Eso me parece que es más que alimentar el nacional, digo, la importancia de lo local por lo local en sí mismo. Ustedes como parte de un colectivo de mujeres que trabajan las cuestiones de género, ¿están relacionadas, digo, para también de dónde va a salir la información que van a estar trabajando acá en la columna? ¿Viene también de relaciones que tienen con organizaciones a nivel latinoamericano? ¿Cómo es la relación en cuanto a las organizaciones de mujeres en cuanto a nivel continental? Yo creo que es algo que también estamos construyendo, digo, algo que vos decías hoy en la editorial, esto de cómo los distintos procesos latinoamericanos se están juntando, se están intercambiando cosas, digo, algo algo parecido está pasando con nosotras a nivel movimiento de mujeres. Digo, el año pasado se hizo el primer encuentro latinoamericano de mujeres en Venezuela. No, de nosotras ninguna pudo ir, pero bueno, estuvimos ahí como al tanto de lo que las compañeras estuvieron discutiendo. Estamos empezando un camino. Es muy difícil por las distancias, digo, no. En general somos organizaciones autónomas que no recibimos financiamientos ni nada de eso, entonces bueno, viajar a otras latitudes a veces se hace complicado. Pero bueno, estamos en eso, sí. La idea es poder ir nutriendo esta columna de algunas relaciones que ya existen y bueno, y si no, ir generándolas para poder compartir la información. Bien, esta columna la van a hacer compañeras de Conurbanas. Cuéntanos, para saber desde dónde van a estar contándonos lo que nos van a contar, ¿qué es Conurbanas? Buena pregunta. Bueno, vamos a un tema musical. Dale. Quieren que vayamos a un tema musical y después. No, cuéntanos. Bueno, es como, a ver, es una colectiva, un espacio, sí, más que nada un espacio de encuentro de un montón de mujeres que muchas están organizadas en otras organizaciones o espacios y muchas no lo están, pero no, también. Simplemente participamos de Conurbanas. Y con algunas y muchas inquietudes en común. Nos venimos juntando hace casi 2 años y la idea es generar un montón de actividades que hagan más visible la lucha que estamos generando nosotras como mujeres en relación a esto, a la igualdad con los varones y al poder fomentar un poco, no sé, la lucha y el movimiento en sí que vivimos nosotras mismas como mujeres individualmente y como mujeres en grupo, ¿no? Y también con ganas de encontrarnos, con ganas de compartir, de conocernos, de festejar, que sea un espacio nuestro, ¿no? Y de hacer cosas a partir de Conurbano. Acá estoy yo. Hola. Hola. No, por ahí quería preguntarles, yo que no pertenezco a ninguna organización de género, ¿qué me motivaría a mí a participar? Como para invitar a oyentes del género femenino. Además que sos mujer. Además de que soy mujer, sí. ¿Qué actividades realizan? ¿Cuáles son las propuestas? No. Muchas actividades estamos haciendo. Recientemente nos decidimos dividirnos en comisiones, bueno, como para que cada una se aboque a hacer lo que más le gusta, después ir rotando. Y bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Digamos, Conurbanas nace también al es hija de los encuentros regionales, entonces digo, sobre todo es un espacio de articulación, digo, donde confluimos como esto que explicaba Maggie, como distintas experiencias. Estamos como laburando bastante fuerte todo lo que es la campaña por la despenalización y legalización del aborto. Eso es como una cosa bien, bien grosa que nos lleva bastante tiempo. Estamos, no sé, acá hay unas compañeras acá en Moreno que están articulando con el hospital y con algunas organizaciones de trabajadores de la salud. Por ejemplo, no sé, hoy está la segunda charla de un ciclo de charlas sobre violencia que se está dando en el hospital de Moreno, digo, donde hay una experiencia bastante interesante porque hacer esas charlas implicó articular con el hospital, con las organizaciones de trabajadores y bueno, y nosotras. Estamos armando el encuentro regional, estamos, bueno, después nada, reuniones en las que nosotras mismas tenemos como espacios internos de formación, y después como eso, retroalimentando un poco las actividades que tiene cada organización y cada una de las sueltas que forma Conurbanas. Bien, por último, una pregunta para informar a los oyentes. Y las oyentas. Y lo iba a decir yo. Ay. Lo iba a decir, mira, no, una vez que lo iba a hacer bien, ¿sobre qué temas van a escuchar en el próximo encuentro? ¿Tienen idea, sí, más o menos, las temáticas de la próxima columna de Conurbanas? Y de género. Se nos ocurrieron muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, en principio, un tema importantísimo tiene que ver con que nuestro próximo encuentro es el 28 de... del corriente mes, que es mayo, y la idea es que justamente es el día de la lucha por la salud de las mujeres, entonces es el día por la despenalización del aborto, entre comillas, porque no es el día, pero para nosotras es el día, así que quizás vamos a estar dándole una fuerte mirada al tema del aborto en nuestra América Latina. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos hablando con las compañeras, con Maggie, con Daniela, con Adriana. Ellas son parte de Conurbanas, son parte de la columna de género aquí en Latinoamericano. Van a seguir escuchándolas

Sí, en realidad el mensaje es así, como habló por teléfono vamos a tratar de reproducirlo fielmente, pero era se sintió muy contenta de la apertura de la columna de género, muy reconocida con las chicas y bueno, agradeció y alentó a que continuemos, era algo así. Bien, sí, nosotros también muy contentos con esta incorporación de la columna, que ya la habíamos anunciado, habíamos tenido una previa uh-huh. hace un par, para el 8 de marzo, creo, claro, que fue el Día Internacional de la Mujer. Exactamente, pero bueno, ahora se materializó. Está tomando cuerpo. Sí, aparte nos gusta esto de que sea una columna colectiva, una columna hecha por una colectiva de mujeres. Interesante esto de que contaban las chicas, de que muchas de las chicas que participan en Conurbanas, no todas son militantes de organizaciones, de agrupaciones, sino que hay muchas mujeres independientes que simplemente tienen inquietudes. Sí, o otras que son de organizaciones que no son organizaciones de género o feministas, uh-huh. pero que justamente han encontrado ahí un espacio donde coordinar, básicamente eso, de coordinar y poder discutir, intercambiar, pero también, como decían, festejar este encuentro. A veces nos olvidamos de festejar los encuentros en general que tenemos entre todos. Así es. Así sucede. Bueno, pueden seguir comunicándose también al mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Sí. Nos gustó que nos mandaran el mail. Nos gustó mucho, así que pueden seguir haciéndolo. El mail de Vane. Y también nos dijimos, pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y todos los que llamen, manden mail o manden mensajes van a estar participando por el próximo sorteo del libro, que probablemente sea aproximadamente dentro de 3 semanas. Bueno, tenemos otro llamado telefónico. En este caso no es el llamado de un oyente cualquiera, sino de nuestro columnista de historia, Luciano Torreta. Así que vamos a estar hablando con él. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo buenas noches. Va? Pero bien. Bueno, como lo anunciábamos antes, vamos a las próximas columnas de historia van a tener que ver con el Bicentenario y poder profundizar en algunos aspectos de este momento de la historia de América Latina. En el día de hoy vamos a abordar un tema puntual que es la composición social del momento de las luchas por la independencia en el continente. Bien. Sí, sí, puntualmente es uno de los temas que normalmente más se aborda. Hoy en día se están haciendo algunos trabajos bastante interesantes, tratando de recuperar o tratando de entender en principio la participación de los distintos sectores, ¿no? De la población en este rosario de revoluciones que se dan a partir de 1810 en los distintos lugares del continente americano. Bien, y en ese sentido, ¿cuál era, cómo podíamos pintar esa composición social en ese momento histórico? Bueno, yo te diría que la composición social, si bien variaba y se diferenciaba por regiones, y esto va a influir en las características que va a asumir cada una de las revoluciones en las distintas regiones y ciudades del continente americano, temas que más adelante seguramente vamos a ir profundizando. Uno lo que tiene que pensar en este caso concreto es que nosotros estamos hablando de una sociedad de transición entre lo que podríamos entender como una sociedad del antiguo régimen y una sociedad moderna capitalista. Es decir, estamos pasando por esa etapa en la cual se pasa de una sociedad en la cual el lugar dentro de la sociedad te la da el nacimiento a una sociedad nueva, como la nuestra, en donde el lugar dentro de la sociedad te lo da la riqueza. Es decir, si se quiere, de una manera muy muy sencilla, como estamos pasando del sistema de castas o de estamentos a lo que nosotros conocemos como el sistema de clases, ¿no? El sistema moderno que hoy en día nosotros entendemos. En este contexto nosotros vamos a encontrar que las sociedades coloniales, con variedades notorias, porque mucho va a tener que ver con la ocupación antigua o reciente de la región. No es lo mismo hablar de la sociedad de Lima o hablar de la sociedad de México que hablar de la sociedad de Caracas o hablar de la sociedad de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, mucho depende del asentamiento antiguo y reciente, y si era una zona o fue una zona siempre nuclear dentro de lo que es el Imperio Español, o en todo caso si era periférica. Pero hablamos de ciertos sectores básicos, ¿no? Dentro de la sociedad. para que la gente entienda clarito, la sociedad está dividida y en función del lugar que uno tiene dentro de la sociedad tiene las leyes que les corresponden, ¿sí? Para los blancos libres, nosotros los tenemos que entender y dividir entre lo que consideraríamos el blanco puro, que es el blanco europeo, o sea, el blanco nació en Europa, y puntualmente acá lo que importa es si ha nacido en España, marcando una diferencia importante con lo que es el criollo, es decir, el blanco nacido en América, que entre otras cosas, por ejemplo, no puede ocupar los cargos públicos que sí puede ocupar el peninsular, ¿no? Entonces acá hay una diferencia importante y que entre otras cosas va a marcar tendencias y divisiones entre los grupos que después van a llevar adelante la revolución. Eso desde el punto de vista de lo que nosotros entenderíamos como estamentos. El resto de la sociedad dividida en estamentos lo tenemos que entender en función de su lejanía o cercanía a la blancura de piel. Así lo entendían los españoles de esa época, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Dentro de la sociedad nosotros tenemos tres sectores bien marcados, que serían los blancos, los indios y los negros. Los blancos y los indios son seres libres. El blanco tiene derecho completo y el indio prácticamente tiene la categoría de un niño, es decir, que es tutelado por el blanco, pero en principio es libre. En tanto que el negro es un esclavo, por lo tanto es un producto, no tiene derechos como tal, como ser humano no tiene derechos. Y por supuesto, como toda sociedad de interacción y sobre todo en las regiones de frontera, un caso concreto acá en Buenos Aires, lo que se da es que es claramente un proceso de mestizaje, ¿no? El mestizaje entre la población blanca y la población indígena, entre la población blanca y la población negra, y por supuesto que entre los indios y los negros también, ¿sí? Esa, digamos, es la composición. En cuanto al color de piel, a la sangre y al nacimiento, el lugar que uno ocupa en función de las actividades económicas es diferente. Ahora, 20 años antes de los movimientos independentistas, se dan los levantamientos de Tupac Amaru, Tupac Katari, etcétera. Estos fueron hechos por algunos indígenas que tenían como un lugar particular en la sociedad de ese momento. Sí, porque, y esto por supuesto que hay que aclararlo y hay que diferenciar estos movimientos que vos estás mencionando y refiriendo, tienen que ver con no cualquier región de la América colonial. Estamos hablando de aquellos lugares en donde mayor capacidad de organización y de presencia en cantidad incluso de población tiene la población indígena, ¿sí? La población aborigen. Nunca podría haber ocurrido eso en el Río de la Plata, por ejemplo, ¿sí? Claro. Acá estamos hablando de comunidades étnicas a las cuales se les reconocen sus derechos, ¿sí? Hace 300 años que se les vienen reconociendo sus derechos. Por eso que hay que puntualizar esto de considerar que el indio tiene una legislación y que es considerado como una persona libre. E incluso se le reconocen categorías dentro de esa población indígena. Ahora, como vos bien mencionás, ejemplos de levantamientos armados, como por ejemplo lo de Tupac Katari, Tupac Amaru, uno lo que tiene que entender es la posición que tienen estos indígenas, porque la mayoría de estos movimientos tienen dos o tres elementos en común, que normalmente lo analizamos en historia como esos elementos que le dan forma a esto en particular. Son líderes que tienen un pie en el mundo indígena y un pie en el mundo de los blancos, si se quiere, porque suelen tener algún tipo de relación comercial privilegiada con los blancos y a su vez aluden a cierta tradición incaica y por supuesto de curacazgo dentro de lo que serían las distintas comunidades indígenas. Y a esto se le agrega un elemento místico, religioso, ¿sí? Como que han recibido alguna unción o son los encargados de recuperar el pasado, el glorioso y no recordado ya por ellos en ese momento, el pasado glorioso incaico. O sea, en principio ellos se consideran como los herederos de eso. Hay que pensar, y yo en este sentido, ahí ya estamos entrando en tela de opiniones, pero yo me atrevería a decirte, y para que los oyentes tengan en cuenta, y es que este tipo de movimientos que vos mencionás, poco uno los puede relacionar con las revoluciones relacionadas con el Bicentenario. Esas revoluciones que en realidad son revoluciones liberales, y que yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos, quienes llevaron adelante las revoluciones, entre otras cosas, tenían temor a que ocurriera esto de la participación indígena. Tucho, una última pregunta. Sí. Tenemos poquito tiempo, pero justamente yendo a los hechos históricos como se conocen comúnmente, esto de el pueblo quiere saber. Sí. Ese pueblo, ¿quién era? O sea, ¿estaban realmente capacitados, tenían conciencia crítica como para apoyar o desalinearse de lo que estaba sucediendo? Mira, cuando uno habla del pueblo y de ese pueblo que está interesado y que puede llegar a comprender lo que está ocurriendo, yo creo que es una relación bastante precisa. Bueno, las personas que participan es un número muy limitado, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, uno piensa en la Revolución de Mayo acá en Buenos Aires, y acá estamos hablando de una ciudad que tenía más de 40.000 habitantes. Y quienes fueron partícipes de los procesos revolucionarios y que de alguna manera participaron durante la recordada Semana de Mayo, estamos hablando de no más de 1.500 personas. Claro. Entre los que estaban adentro y los que estaban afuera. Por lo tanto, cuando uno habla del pueblo, de ese pueblo que tanto en el Cabildo Abierto como en el haciendo presión en el Cabildo del 25 de Mayo están, estamos hablando de unos cientos de personas que pertenecen a la sociedad criolla reconocida o identificada entre la clase media, media alta, y que tienen distintas actividades económicas y un pensamiento político que está vinculado directamente con esa élite criolla que lleva adelante el proceso revolucionario. Es decir, son los French Beruti, que pueden haber traído, y de hecho hay algunas fuentes que hacen algunos comentarios, que quizás hayan traído para el 25 de mayo puntualmente sectores de la población que quizás no comprendían demasiado lo que estaba ocurriendo, pero que eran fieles a ellos en tanto y en cuanto por ahí eran allegados a la familia, algunos gauchos, gente que trabajaba en sus campos, entonces hacían lo que decía el patrón, ¿sí? Sí. Y en ese momento lo que hicieron básicamente fue rellenar el marco, ¿sí? y gritar las consignas que ellos les decían. Pero básicamente los que participaron tanto dentro como fuera del Cabildo era un grupo reducido y que claramente tenía intereses concretos y que comprendía lo que estaba ocurriendo. Por eso es que hay que pensar que no son revoluciones populares. Claro. Exceptuando la mexicana, que es un caso aparte, pero no son revoluciones populares. Bien. Son revoluciones de una clase, una élite, que entre otras cosas está preocupada de que esto no se convierta en una revolución popular. Bueno, Lucho, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos hemos quedado sin tiempo. Y bueno, estaremos hablando seguramente en los siguientes programas. Bueno, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Al revés. No, para que uno no vea. ¿Cómo se identifica un policía si es imposible? Sí, ya, ya. Y soltando tiros de mira. En Loyada, ahorita yo paso por ahí, en Loyada está un tiroteo armado. Siempre en velas, allá afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se... Un sondeo publicado por la revista colombiana Semana señala que hay un empate técnico entre los candidatos a la presidencia Antanas Mockus y Juan Manuel. Ante una eventual segunda vuelta presidencial, el 47,9% de los encuestados le darían la victoria a Antanas Mockus contra Juan Manuel Santos con 42,2%. Antanas está muy comprometido, muy profundamente comprometido con lo que podríamos llamar la honestidad. Si a mí me pusieron de adorno para que siguiera lo viejo, no lo acepto. Y Mockus, que estaba en 10.4, aparece en esta encuesta con 31%. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de la mala administración, ¿sí? Y queremos un cambio, queremos menos guerra, queremos más opciones para los estudiantes, más opciones de educación, de salud, muchas cosas que sí promete. En el tercer lugar se ubica Noemí Sanín con 16,2%, seguida por Rafael Pardo con 5,7%, Gustavo Petro con 5% y con el 3,6% Germán Vargas Lleras. Cada muerte es irreversible, todo el poder del mundo no devuelve una sola vida. Es la vida sagrada. O sea, el tabú que debe construirse. Pues hay muchos tabús importantes, pero el más importante de todos es en torno a la vida humana. Seguimos en Latinoamericano, la hora 20:56 minutos. Estamos llegando a las 9 y lo que escuchábamos recién, un pequeño resumen de este fenómeno, podemos llamarlo así, de Antanas Mockus, candidato por el Partido Verde para las elecciones en Colombia y que puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia. ¿Sí? Veremos. Veremos. Las elecciones son dentro de 15 días. Hace un mes atrás, Antanas Mockus venía lejos de los primeros puestos, pero en estos últimos días viene muy peleado con Juan Manuel Santos, que es el candidato del partido de la U, que es el partido de Uribe. ¿Quién es este personaje, este fenómeno, como decías vos? Es un lituano, ¿está bien dicho? Sí, sí. Filósofo y matemático, que fue en dos oportunidades alcalde de Bogotá. Muy respetado, sí, y muy dicen reconocido. Que hizo un excelente trabajo en Bogotá, una de las ciudades que estaba considerada la peor ciudad para vivir del mundo. Sí. Y que, bueno, gracias al trabajo de Antanas Mockus, permitió mejorar bastante lo que es el tema del tránsito, la basura y otras cuestiones así. Y fue muy reconocido por sus dos gobiernos de alcaldía, justamente por Uribe. Como que parecía que era como el pichoncito. Ah, ya. Qué bien que aprendió el pibe, una cosa así. Sí. Bueno, lo cierto es que desde septiembre del año pasado, Mockus se adhirió al Partido Verde junto con otros dos también exalcaldes de Bogotá. Y bueno, vienen muy peleadas las encuestas. Aparentemente hay posibilidades de segunda vuelta. Sí, igual esto ya sucedió un poco del año con Gaviria, que es un candidato más puntualmente izquierda por el Pueblo Democrático, que finalmente no sucedió, terminó no llegando a la presidencia. Pero lo tenía Uribe del otro lado. Claro. Lo tenía Uribe. Sí, quizás lo extraño es, o por ahí lo que vamos a tratar de hacer muy velozmente, porque nuestra productora nos está acá amenazando, es tratar de entender qué se está jugando, ¿no? Porque Antanas Mockus pareciera ser el candidato que se presenta como la alternativa a las políticas que vino desarrollando Uribe hasta ahora. Recordemos seguridad democrática y todo lo que está sucediendo respecto de muertes. Clima inversionista. Sí, clima de guerra también. Sí. Y en realidad, si uno analiza las propuestas, no se separa mucho de ese tipo de las políticas. Sí, es como un Uribe, pero más honesto, más bueno, sí. más humanista. Que uno, como el planteo que nos hacíamos aquí en Latinoamericano es, ¿cómo se hace para ser como Uribe y ser más humanista? ¿Cómo se lleva adelante la seguridad democrática, que significa represión hacia las organizaciones, sociales, populares, etcétera, y el blanqueo de los paramilitares? ¿Cómo se hace para ser humanista con esa política?

La ponemos, se la sacamos. ¿Secan el agua la ustedes? La ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Nicaragua, Haití. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Haití. Protesta de haitianos a 4 meses del terremoto. Unas 3.000 personas marcharon al Palacio Presidencial para pedir la renuncia del primer mandatario. Los manifestantes acusaron al presidente René Prévá de incompetente en la gestión del país. Según datos registrados, más de 1 millón de personas vive todavía en la calle. Venezuela. Condenan a ex ministro de Defensa por corrupción. El ex aliado del gobierno de Chávez fue sentenciado por la justicia que lo halló culpable de sustracción de fondos y abuso de poder. Además, el tribunal militar ordenó la inhabilitación política y la confiscación de sus bienes. El general retirado fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007 cuando se alejó del gobierno debido a sus diferencias con Chávez. Continuamos en Costa Rica. Asume nueva presidenta. Laura Chinchilla asumió luego de presentarse como la abanderada de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. La funcionaria ocupa el cargo en un contexto donde el índice de pobreza y el de desempleo se mantienen altos. Por su parte, el saliente mandatario Oscar Arias evaluó su gestión como buena y señaló que espera continuidad en las políticas del nuevo gobierno. La felicidad y la tranquilidad que el camino que hemos señalado va a ser seguido por el próximo gobierno. Juntos, Laura y yo tomamos muchas de las decisiones en estos años que ella nos acompañó. Por otro lado está el sueño mío de querer que una mujer ocupara la presidencia de la República. Continuamos con Bolivia. Conflicto entre gobierno y campesinos. Pobladores mantuvieron bloqueada la ruta exigiendo la construcción de una planta procesadora de cítricos. Durante las protestas murieron 2 manifestantes y varios resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. Autoridades oficiales sostienen que estos reclamos forman parte de una acción política armada en contra del gobierno nacional. Se me preste mucha atención. No estamos hablando de una movilización social. No estamos hablando de una organización que pretende hacer escuchar sus justas reivindicaciones. Estamos hablando de una acción política armada. Continuamos en Brasil. Detienen a un presunto dirigente de las FARC. La Policía Federal lo acusa como responsable de la Comisión de Finanzas y Logística de la guerrilla colombiana. Junto a él fueron arrestados otros 4 colombianos acusados de contratar barcos para transportar drogas en las Amazonas. Fuentes de la policía aseguran que para ello la organización tenía contacto directo con las FARC a cambio de apoyo logístico y armas. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. ¿Ese otro? No quiero le falar, meu grande amor. Da as coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. A 13 de esta noche en Latinoamericano, estamos entrando en la última hora del programa y vamos a... Bajaba un poquito la temperatura, pero salía afuera, viste que nosotros en un momento dijimos, parece que va a llover en el pronóstico. Yo le cuento a los oyentes, Leo, en cada corte que hacemos sale a fumar un cigarrillo. No, está mal, no hago eso. Yo me cuido, no fumen, me hace mal. Pero no, salí afuera y hay estrellas, todo, o sea, no... Ah, listo, fue la lluvia. No sé, el pronóstico dice que va a haber lluvias, así que me imagino que bueno, eso puede pasar. Veremos. Capaz mañana. ¿Ustedes qué opinan? A ver, llámenos. Bueno, nos pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. También mandar mails, como hizo mi hermana del alma, Vane, a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Y tenemos mensajes, Leo? Tenemos un mensaje. A ver. Llegó otro, mandé yo al aire. Dice, prendí recién la radio. Pero escuché bien. ¿Mocus es candidato por el Partido Verde? ¿No es un poco redundante? Muy bien, Neurus firma. Muy bien, sí. Recién estábamos debatiendo Antanas Mocus, que a mí me suena que es medio griego. Sí, pero no, es lituano. Es lituano, sí, sí. Pero bueno, como dijimos antes, teníamos poco tiempo, teníamos la presión de nuestra productora. Ahora vamos a intentar continuar con el análisis que hacíamos de este candidato que aparece para pelearle el lugar. Digamos, si las elecciones se hicieran hoy, faltan todavía 15 días, ganaría en primera vuelta Juan Manuel Santos, recordemos, es el ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe, el creador del partido de la U, un partido hecho a medida de Álvaro Uribe directamente, el responsable político de, por ejemplo, los bombardeos en territorio ecuatoriano, los falsos positivos se le llama cuando el ejército dice que murió gente en enfrentamientos, en realidad fueron fusilamientos, civiles, sí. Civiles fusilados o también guerrilleros fusilados directamente, y los plantea como muertos en enfrentamientos, algo que en Argentina conocemos bastante. También su familia es dueño de una de las mayores cadenas de medios, multimedios, monopolios, mediáticos, como quieran llamarlos, de Colombia. Él ganaría en primera vuelta, pero en un segundo lugar muy cercano y con posibilidad de ganar en la segunda vuelta está Antanas Mocus. Así es, cosa que es llamativo porque hasta hace un mes atrás ni se planteaba este panorama. Y hablando de medios de comunicación concentrados, que vos mencionabas que los dueños de grandes medios eran los familiares de Juan Manuel Santos, son los mismos medios que en su momento apoyaron la campaña de Uribe y todo su gobierno, y ahora de la misma manera están apoyando la candidatura de Antanas Mocus. Da para pensar. Sí, hay varios elementos. Uno, esto que hablábamos, valores o intereses. Uno puede ser, bueno, los medios de comunicación quieren a alguien honesto en el gobierno. Estos grandes medios lo que plantean es lo que hacen es llevar adelante este pedido de la ciudadanía de que haya alguien bueno y honesto en la presidencia. Yo no lo creo. Me parece. Sí. Habrá que ver también hasta qué punto eso mismo no es una construcción mediática, eso de queremos a alguien, porque, digo, yo ciudadano de Colombia, tenemos acá en el equipo de producción una compañera colombiana, pero si me pongo a analizar las propuestas o la plataforma de los distintos partidos, salvo, bueno, a lo mejor el Polo Democrático, ninguno está ofreciendo una alternativa muy diferente. Lo analizamos, recuerdan cuando fueron las elecciones legislativas que decíamos, en las legislativas se mueve el aparato, con esto de la compra de votos y el manejo, el aparato regional de cada uno de los partidos, pero en las presidenciales se mueve más lo que tiene que ver con la imagen de cada uno de los candidatos, el carisma, y una cosa más que va más allá de los aparatos. Sí, recordemos justamente que en las últimas elecciones legislativas, que fueron en marzo, digamos, la corriente uribista, que conformada por varios partidos, logró el 60% casi del Congreso, del Parlamento. La candidata conservadora, esto para también ver cómo es que se construye todas las cuestiones, la candidata conservadora, que estaría creo que en un tercer puesto, fue en su momento compañera de fórmula de Mocus. Así es. Ella presidente y él vicepresidente. Partido Conservador. Estamos por el Partido Conservador, ¿sí? Y Uribe fue por el Partido Liberal, o sea. Sí, y que ahora en esta candidatura es la que vino a reemplazar la figura de Andrés Felipe Arias. Que fue secretario de Agricultura, recordemos que se le decía el Robin Hood al revés porque agarró los dineros del Estado y se los dio a los más grandes terratenientes de Colombia. Así es, y una de las posibles tesis es que si hay segunda vuelta, esta mujer Noemí Sansines, algo Sansín, se nos algo va así. El apellido, es un apellido tan sencillo, pero se nos va todo el tiempo. Sanín. Digamos, quedaría, Sanín, ahí está, gracias, Flan. Quedaría ya fuera del espectro político, digamos, claro. Y surgiría nuevamente la figura de Arias, con lo cual el uribismo estaría de vuelta todo su potencial. También hay que comprender algo. En este momento en el gobierno norteamericano están los demócratas, no solo en la presidencia, sino con su mayoría en el Congreso. Esto frena de una forma muy fuerte, porque es una oposición histórica de los demócratas en los últimos años, la oposición a este tratado de libre comercio que ya fue aprobado en Colombia, pero falta aprobar en Estados Unidos. Obviamente, con Juan Manuel Santos, sí, con Uribe, no querían los demócratas firmarlo, ni Barack Obama, no querían, no podían, porque fue inclusive uno de los ejes de campaña en cuanto a relación con América Latina. Con Mocus sería más viable. Hay un punto en el cual Mocus lavaría la cara de Colombia a nivel internacional, le proporcionaría una imagen humanista, pacifista, frente a esta posición casi guerrerista de Juan Manuel Santos, que les permitiría llevar adelante esto, que obviamente a partir del cierre de la frontera con Venezuela significó, y esta alianza con Estados Unidos, con la crisis internacional, es un duro golpe a la economía colombiana. Esto les permitiría a los colombianos llevar adelante una firma, le permitiría a los norteamericanos darse el gusto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia sin pagar un costo político. Y a los grupos, digamos, de empresariales colombianos les permitiría hacer un gran negocio, básicamente, y tener un apoyo económico directo. Recordemos lo sucedido en Honduras, donde el resto del mundo hizo un bloqueo a Honduras, pero con el solo hecho de que Estados Unidos no lo hiciera, la dictadura se sostuvo sin ningún problema. Así es, este es el panorama. La duda siempre es si la población colombiana tiene, digamos, las herramientas o el acceso a poder hacer este tipo de análisis y saber qué va a votar realmente, ¿no? Sí, creo que en realidad a todos nos pasa. Uno cuando va a votar capaz que no sabe netamente qué está votando, pero... Mejor que los colombianos, nadie sabe lo que más les conviene. Ellos sabrán lo que hacen en su país, y cuál es el camino que van construyendo. También es pensable que un gobierno de Mocus permitiría a las organizaciones sociales trabajar en otro clima que no es el actual, donde cuando se logra hacer una marcha como la que fue de los indígenas, a la semana asesinaron al marido de la máxima dirigente de esa organización. Nos hacen señas, vamos a un tema musical, estamos ya 21:22 minutos, esto sigue siendo latinoamericano. Quiero darle un tirón de orejas al hombre. Que piensa en la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás, mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. porque confía en el lema que vos odias. Mientras vivía atrás, estaba muerta, muerta de sol y sin paz. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, tus tambores ya no están. Así cantaba tu gente, mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque tu piano al lema que vos odias. Neya, neya, lo que estamos escuchando es el tótem Biafra de Rubén Rada en Montevideo en 1971. Aparecen nuevas amenazas de bomba en Paraguay. Evacuaciones son una constante en el país y artefactos verdaderos son hallados entre falsas alarmas. Según el gobierno, esto es parte de un plan desestabilizador que tiene como fin instalar el terror en la ciudadanía. Desde el momento que el objetivo era infundir miedo, hay claramente un objetivo político que es de desestabilizar al país. El ejército del pueblo, petróleo en Paraguay. La firma CDS confirmó esta semana en Londres la existencia de petróleo y gas en el subsuelo chaqueño. Según el informe, serían 174 millones los barriles distribuidos en dicho territorio. Me voy a según los gobernantes, ayer pago ignorante, la realidad no es ahí. Luciendo una remera con la inscripción del Ejército del Pueblo Paraguayo, Alcides Oviedo Brites accedió a hablar con la prensa en su lugar de reclusión. Aseguró que la bomba que explosionó en la sede del Poder Judicial fue obra del Ejército. Es una respuesta al gobierno de Fernando Lugo por la ofensiva militar más grande en contra del Ejército del Pueblo Paraguayo, la más grande de los tiempos modernos que se ha hecho en esta república. Y es también un acto de justicia en contra del podrido Poder Judicial. Lugo desconcentrado. Continuó la guerra mediática entre el presidente y el vice Federico Franco. Este afirmó que los últimos escándalos desconcentran a Lugo en sus funciones, mientras que él respondió que los que quieran su cargo se preparen para el 2003. Decepcionado yo fui, su conducta lo definí, que no es Salvador Mesías. Esto que estamos escuchando, una introducción, ¿sí?, un pequeño resumen de la situación paraguaya actual, con esta música de fondo, música que encontramos en internet, buscando material sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo. Esta canción, Destacamento Tacuatí, música paraguaya de Pepe, ya tienen música en YouTube. Es muy divertida la música paraguaya. Sí, sí, aparte interesante, ¿no?, el planteo, y ya comienza a aparecer toda una cultura alrededor de este Ejército Paraguayo del Pueblo, el cual todavía no se sabe exactamente si existe o no. Si existe o no. ¿Cómo es su conformación? Todavía existen dudas, vamos a plantearlo así. No es que no exista. Existen dudas sobre si es una organización foquista, si es una guerrilla, si es un grupo mafioso que se disfraza de político. Si son mismos miembros del ejército y la policía. O grupos paramilitares inclusive. Hay muchísimas dudas. Sí, en principio que en cuanto a que si realmente existieran, son muy pocos. O sea, se están hablando entre 10 y 20 personas, no más. Con lo cual, digo, si estamos hablando de que Lugo decretó un estado de excepción para poder frenar las acciones de estos 10 o 20 personas, es como un poco exagerado. Sí, parte de eso tiene que ver con un documento que hicieron circular los miembros de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que es, para dar una explicación, es la coordinadora con más historia, militancia, es una coordinadora de derechos humanos con una trayectoria dentro de lo que es la historia paraguaya, que hicieron un planteo muy concreto respecto a este estado de excepción o estado de sitio, que lo realizaron inclusive antes de que se implementara este estado de excepción. Sí, bueno, básicamente lo que dice el documento es que de alguna manera este estado de excepción podría ocultar o disfrazar acciones militares en contra, atentados en contra de dirigentes y de militantes, como dando una excusa para que el ejército actúe libremente, ¿no? Sí, básicamente sería como dar licencia al ejército para que haga actos. Sí, la legalización de algo que ya está sucediendo, por decirlo así. Es muy interesante en este contexto, como comentábamos de Honduras y comentábamos lo que se intenta también realizar en Paraguay de desestabilizar, realizar golpes de Estado, pero siempre dentro de una legalidad. Cómo a veces esa herramienta se les puede volver en contra. En este caso no, simplemente porque no hubo una correlación de fuerzas para poder llevarla adelante, pero es muy claro desde el punto de vista legal lo que plantea la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguaya. Plantea, hay un artículo, el artículo 288, que plantea que el estado de sitio se lleva adelante cuando suceden dos cuestiones. Uh-huh. Un ataque externo. Por ejemplo, algún país invade, entonces se instala el estado de sitio como forma de que control. De control de las regiones, se militariza el país, eso pasa en cualquier país del mundo. La otra es cuando los organismos del Estado no son capaces de controlar una situación generalizada de violencia. Claro. Es decir, situación generalizada de violencia. ¿Qué es lo que supuestamente estaría pasando en Paraguay y no es tan así? A ver, se hizo esto a partir de que el ejército del pueblo paraguayo hizo un par de secuestros y creo que dos atentados. Dos atentados en los cuales, menores. Sí, murieron 4 dirigentes también. Claro, digamos, a partir de esto se plantea como si fuese una situación de absoluta ingobernabilidad. Algo que, digamos, no se podría plantear así, porque si fuera así, no sé, la cantidad de lugares donde sería posible instalar el estado de sitio. Tuvo más que ver con el latifundio que generaron los medios de comunicación respecto a estos hechos y la presión política concreta. La preocupación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay es que antes de la instalación del estado de derecho del estado de excepción había incontables denuncias hacia el ejército y la policía de violaciones a los derechos humanos hacia los integrantes de organizaciones sociales, políticas, de campesinos, etcétera, y que esto lo que decías vos al principio, lo que genera es que blanquea esta situación. Así es, no nos pudimos comunicar finalmente con... olvidé el nombre. Ya lo tenemos. Mariel Palau, que es esta socióloga con quien queríamos hablar hoy por este tema. Integrante de esta Coordinadora de Derechos Humanos, justamente. Sí, pero ella justamente relataba en la primera comunicación que tuvo con nuestra productora general que, al contrario, que las denuncias por estos actos habían crecido muchísimo. Y bueno, hay que ver qué está pasando. Una de las hipótesis es que miembros del supuesto EPP serían pobladores de San Pedro, que es una de las regiones que está declarada en estado de sitio, que era donde Lugo era obispo. Y que Lugo, para despegarse un poco de esa relación que intentaban establecerle, declara el estado de sitio. Habría que ver qué está jugando. Lo que sí me parece que es claro, no sé si esto lo compartimos, es que hay un intento de desestabilización del gobierno de Lugo y que bueno, que está a contratiempo. Sí, siguen los problemas con su vicepresidente, siguen estos artefactos explosivos apareciendo por Paraguay y sigue el estado de excepción, que le quedan 10 días más y ahí se hará una evaluación de la situación y hay que ver cómo queda parado Lugo y en qué situación también se plantean

latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en Latinoamericano, la hora 21:40 minutos. A ver, probemos micrófonos. Probando ahí. Hola. ¿Se escucha? Ya. Yeah. Se vuelve a escuchar. Los viejos oyentes de Latino están, se les pientó el lagrimón ahora. Qué raro que se escucha esto, ¿no? Es muy raro. Me siento muy raro. Estamos presentando Martín Raffo, el Latinoamericano 2, el regreso. ¿Cómo se llama? El regreso de Martín Raffo a Latinoamericano. Bienvenido, ¿qué tal, Martín? Bueno, muchas gracias. Igual, bienvenido al micrófono, ¿no? Porque estuvimos en la medida de lo posible tratando de colaborar algo por ahí afuera, operando, produciendo y esas cosas. Para los oyentes de Latinoamericano, los que por ahí se sumaron este año, Martín, parte de Latinoamericano desde el inicio, en esta etapa de principios de años hasta ahora, tenía que terminar de rendir algunas materias básicamente y algunas otras obligaciones más, estuvo participando, pero en la producción del programa, en la operación, en otros aspectos, pero no aquí en el piso. Y a partir del viernes que viene, creció la familia, vamos a hacer tres al aire. Yo siempre soñé, ustedes saben que siempre soñé que este programa sea conducido por tres personas. Y bueno, se va a cumplir el sueño para mí, al menos. Se cumplió. Así que bueno, muy contentos de... Bueno, pero contémosle bien a los oyentes. Martín el martes rindió su última materia de la carrera y le queda solamente la tesis para recibirse nomás de licenciado en comunicación. Una alegría para bueno, todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de seguir con Latinoamericano, seguir conversando, vamos a leer un nuevo mensaje. Dice Neurus, nuevo mensaje de Neurus. Se ve que con respecto a lo que hablábamos del EPP, ¿no? El Ejército del Pueblo Paraguayo. Dice, son los hijos no reconocidos de Lugo que buscan su reconocimiento. Formaron un ejército en su ciudad de origen. Es una hipótesis, habrá que investigar un poco más. Todo es posible. Bueno, durante el programa de hoy estuvimos hablando varios temas. Uno fue la crisis griega y su posible consecuencia en América Latina. También hablamos sobre género. Estuvimos con nuestra primer entrega de la columna de género por las compañeras de Conurbanas. Analizamos la situación en Colombia con la aparición de este candidato que tiene posibilidad de llegar a la presidencia colombiana, Antanas Mockus. Y también hablamos sobre Paraguay, esta situación que se está dando con el estado de excepción en el norte del país. Y también tuvimos columna de historia. Que hablamos de la conformación social de la región en la época de las revoluciones independentistas. Así es. A mí me gustaría escuchar. Me siento, Martín, un poco raro, tengo que decirlo. No sé cómo vamos a hacer. Arranquemos el próximo día. Bueno, por eso, esto es como un precalentamiento, claro. Martín. Esto es como, bueno, vamos calentando motores, nos vamos aflojando, vamos elongando. Elongando la garganta para ya el viernes que viene tenés que arrancar de primero. Sí, hoy estuve más de técnico radial que de co-conductor. Te recibiste de este programa. Con los auriculares, sí, te recibiste, Martín. ¿Qué decir? Lo de Mockus y del Partido Verde, quiero decirlo, María es testigo. Yo lo dije antes que Neurus, ¿eh? Ahí afuera lo repetí un par de veces. Me recordaba también a un ex candidato a intendente de Mar del Plata, que se llamaba Tetamanti. Uno podía pasar por las calles de Mar del Plata a ver Tetamanti intendente. Uno se preguntaba por qué no usaba el nombre de pila este muchacho. Claro. Y bueno, que Mockus sea integrante del Partido Verde, podría haberle puesto otro nombre, ¿no? Sí. Es raro. América Latina es el realismo mágico de García Márquez, ¿no? De alguna manera. De alguna forma. Me parece que podemos tratar de ver qué puede suceder. En esto que planteaba cuando hacíamos la entrevista a Javier Leukovich, que él planteaba, bueno, que esto también lo hablamos el año pasado en Latinoamericano, sobre esta es una crisis que comienza financiera, pero que tiene que ver con una crisis de sobreproducción. Y en ese sentido no es una crisis que pueda terminar de una forma sencilla. No tiene un final sencillo. Algunos en su momento planteaban el fin del capitalismo. Bueno, quizás no tanto, pero En ese sentido, ¿qué puede llegar a suceder con América Latina en el contexto de países tan relacionados como es el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de México, con las economías de estos países que entran en crisis, como Estados Unidos o con Europa, y la necesidad de la regionalización? Perdón, yo me perdí. ¿Te querías relacionar algo con Mocus? ¿O es...? No, digo, en el caso de Mocus, esto que planteamos, bueno, Mocus abriría la puerta para el Tratado de Libre Comercio. Ajá, ahí ¿sí? está. Entonces, estas relaciones internacionales tan lineales, digamos, uh-huh. tan directas, ¿qué pasa en el caso de una profundización de la crisis? Uh-huh. ¿Hasta dónde podría llegar y podrían sostenerse estos gobiernos con estas relaciones políticas tan allegadas a los países centrales y tan lejos a veces de lo regional? Opino. A mí me parece que es interesante analizar lo que está pasando en Europa, pero corrernos también un poco de lo que significa pensar las consecuencias sobre América Latina. Pensarlo más no en términos necesariamente de lo que puede pasar en relación al intercambio comercial, sino respecto a la política económica de cada país. Porque además es necesario remarcar que Europa, con esta crisis, de alguna manera se termina o comienza a sacarse esa careta, ¿no? De que hasta ahora parecía que las políticas neoliberales tenían como el adalid principal a los Estados Unidos, y Europa va demostrando que con esta política del euro y con las restricciones que le están poniendo la Comunidad Económica Europea a Grecia para salir de su propia crisis, muestra condicionamientos similares a lo que tuvo a la Argentina en el 2001 con el Fondo Monetario Internacional. Y América Latina, en un punto, sobre todo en los casos como Ecuador, que se fue a la dolarización, lo que fue Argentina con la convertibilidad, había perdido la capacidad de tener política monetaria, que es lo que perdió Grecia. Claro. Y esa es la determinación que le impone el euro. Y de alguna manera, lo que pasa en Europa deja mucho plafón a estos países de América Latina que han elegido otra forma de desarrollo, siempre en el marco del capitalismo, en su mayoría, e incluso lo hemos discutido acá, hasta si no hacen lo mismo Venezuela y Bolivia, ¿no? Que muchas concepciones y opiniones dicen eso no es socialismo, sino que es un modo de desarrollo capitalista con mayor distribución. Los modelos de desarrollo es lo que se sigue poniendo en juego acá, y los condicionamientos que ponen las políticas monetarias y los países imperialistas, aquellos países que intentan o quieren o pretenden o buscan tener una economía independiente. Volvió rápido. Nos vamos. Sí. Bueno, hizo 30 segundos de precalentamiento y fue. Se largó el siguiente. Cuatro meses sin salir al aire me dieron la oportunidad. Aparte viene caliente porque estuvo agarrando los libros. Venía con una manija así que no se podía agradecer los teléfonos, Martín. 466-6559. 15-6154-0359 si quieren hacerlo por mensaje de texto. ¿Me acordaba, no? Mirá vos, qué bien. Perdón, ya volvemos. A dos amigos que se amaron con el alma, ay, yo. Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, oh, si él se moría primero, le sacaba un son, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Música. estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Cuando estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Ay, compadre, si viera cómo lo recuerda Rafa, eso no llora. Esa cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, él estaba conmigo, y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Un homenaje sencillo para los pintores y los artistas del valle. ¡Ay, hombre! En últimos minutos de este latido americano del 14 de mayo, aquí con nuestro compañero recientemente reintegrado. En esta radio recuperada tenemos a un conductor recuperado. Recuperamos un compañero para el aire. Bueno, ¿qué decir? Sí, recordarle a los oyentes, vamos a estar participando en una actividad el próximo sábado, no mañana, sino el sábado 22. Una jornada político-cultural. En este bicentenario hay otra historia, junto con organizaciones aquí de la zona. Va a haber una radio abierta de la que vamos a estar participando, obviamente. Va a haber murgas, bandas, una muestra temática y artística y una olla popular. Va a ser a partir de las 12 del mediodía en la Plaza San Martín hasta ¿quién va a cocinar? La gente, va a haber varias personas, varios grupos que van a cocinar, que están encargados de ocuparse de esa olla popular que prometieron así. Pensábamos locro, pero los números se nos complicaban, pero igual algunos prometieron que también iban a llevar locro, así que va a haber olla popular, locro, empanadas, bebidas sin alcohol, porque bueno, obviamente, buena música, un lindo momento para compartir. Importante. En la Plaza San Martín. La radio abierta a cargo de FM Moreno, ¿no? Radio abierta a cargo de los compañeros aquí de la radio, que vamos a estar conversando, charlando. Pueden todos acercarse, no solamente a disfrutar, sino también si quieren participar de la radio abierta. Va a estar abierto el espacio. Si vienen todos así muchos, vamos a tener que manejarlo. Pero en general va a estar abierto el espacio para que todos puedan acercarse y comentar sobre esta otra historia que tiene el Bicentenario, que hoy un poco la estuvimos recorriendo con Luciana Torreta. Así es. Así que están todos invitados. El sábado 22 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, en la Plaza San Martín. No necesitas preparar el almuerzo, ya es bastante bueno. ¿Sí? Te venís, comés de la olla popular con todos nosotros y pasás un lindo momento para reflexionar, para disfrutar, etcétera. Bueno, de vuelta un recuento del programa de hoy, ¿hacemos? Sí, por ahí nos queda repasar un poco el tema de Paraguay, que es lo último que estuvimos charlando en el bloque anterior. Y bueno, esto de qué va a pasar con el estado de excepción, cómo se resuelve este conflicto, si es que se resuelve. Y bueno, ver también cuál va a ser, en qué posición va a quedar parada Lugo después de todo esto. ¿Qué opinas, Martín? No, sabes que cuando, porque en varios programas, sobre todo desde que se trabaja el tema, ustedes comentaban de la existencia o no del ejército guerrillero del pueblo. En realidad, me parecía interesante como remarcar lo lógico que es tanto una hipótesis como otra, sí, en el marco de lo que es Paraguay, uh-huh, en el marco de lo que significa la búsqueda de hacer un juicio político a Lugo, pero al mismo tiempo lo que significan las restricciones de carácter democrático que vivió este país durante mucho tiempo y que sigue viviendo, porque la estructura del Partido Colorado enquistada en el Estado de alguna forma ha convertido a Paraguay en una democracia con estructuras burocráticas cercanas a conceptos dictatoriales. Claro. Y por lo general sucede, pasa en Colombia, y uno a veces, si bien puede acordar o no con algunas tácticas y estrategias de la FARC, pero entiende que exista un movimiento armado de esas características, también podría entender tranquilamente que existe un movimiento armado de esas características en Paraguay, porque el propio contexto lo permite. Pero repito, podés entender también que por el propio contexto esto sea un grupo inventado. Ahí está la dificultad para comprender lo que está sucediendo allí, ¿no? Seguro, seguiremos tratando de pensar a ver si llegamos a dilucidar qué está sucediendo, investigando y pensando. Nos estaremos escuchando nuevamente el viernes que viene, viernes 21 de mayo, ya cercano a nuestro bicentenario. ¿Quiénes hicimos latinoamericano en la noche de hoy? Bueno, María del Cielo Posadas en la producción general y coordinación de aire, Fernando Gómez, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico, en la conducción Leo Smerling. Y Martín Raffo. Y Martín Raffo. Martín Raffo, que es productor, conductor, oyente, técnico, operador técnico. Conducción. Sí. Y hoy técnico radial también. Y María Adela Gambusi en la operación técnica, un lujo. Y yo. Y Silvana Insaurralde, que no te nombramos. Silvana Insaurralde, Cecilia D'Amico en la producción musical. Y Jorge Niño Yardulo en la parte de cultura también colaborando. Así que bueno, esto sí hicimos latinoamericano. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Nos vamos con Escape. Vamos a escuchar Con Sumo Gusto. Utilizado ni siquiera se entiende.